las editoriales de la prensa hegemónica, yo diría desmenuzadas por el querido Juan Carlos Junio. ¿Por dónde arrancamos, Juan Carlos? Arrancamos por Carlos Pañi. Sí, que día jueves. Día jueves, sí. Efectivamente. Una editorial bastante interesante que formula una suerte de, en fin, de teoría acerca de la coyuntura internacional del gobierno argentino. Macri ya no puede quedar bien con todo el mundo. Ese es el título y es el corolario de esta nota. Por supuesto, todo el mundo es básicamente Estados Unidos y China. Uh-huh. Eso viene a ser todo el mundo. Comienza diciendo que efectivamente esta es la reunión internacional más importante de la historia argentina y va a abrirse camino con su idea, con una metáfora política. Lo importante, dice él, es lo que termina y no lo que comienza. O sea, la teoría de Pañi es que haber integrado este club, este grupo de WhatsApp, como dice Pañi, irónicamente, de los que trabajaron para la organización de este de esta trascendental reunión del G20, le posibilitó al gobierno de Macri un fuertísimo vínculo, una fuerte superficie de contacto con las grandes potencias del mundo, y que eso lo ayudó mucho en las relaciones con Estados Unidos y los otros integrantes del Fondo Monetario Internacional para obtener el stand-by, el crédito de Estados Unidos, por supuesto, del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, dice que se espera un objetivo muy modesto, ya que el G20 no es más lo que era, a partir de que no es más una central mundial de partidarios de la apertura globalizadora, como era en otras épocas, porque hay grandes potencias que están en el proteccionismo, empezando por Estados Unidos, claro. E incluso dice, hace estas figuras simbólicas que a él le gustan, seguramente Macron y Trudeau le arrojarán tizas desde el fondo a Trump, como una metáfora de las contradicciones. Trudeau, el primer ministro de Canadá, general, ¿no? Sí, el joven Trudeau, digamos que hijo de Trudeau, que también fue el primer ministro, ¿no? Los Macron, bueno, sufrieron las impuntualidades, pero por lo menos había un viajero en referencia a este episodio con la vicepresidenta que llegó tarde. Se burla un poco y dice que el canciller se tiene que ocupar de que Trump no se vaya y no dé algún portazo. Lo principal será la reunión de Trump con Xi Jinping. Y el aporte más interesante, creo que de este editorial, es una referencia a Bob Woodward, aquel famosísimo periodista del Waterboy. Dice, dice dos cuestiones acerca de China. Escribió un libro hace muy poquito sobre los miedos. Sí, efectivamente, Trump, efectivamente, ¿no? Sí. Dice dos cuestiones. Trump tensa la cuerda con las tarifas, creo que acá hay un error, los aranceles, pero no deteriora su vínculo inmejorable con el premier chino, dice Woodward. Se supone que va a haber distensión, agrega que los europeos cada vez aceptan más la agresividad de Trump hacia China, como que finalmente allí también hay grandes contradicciones entre los europeos y los chinos. Y por último, volviendo a Woodward, dice, Trump, algo muy grave, es el más pacífico de su grupo. Tal vez, dice Pañi, tenga razón Woodward. El vicepresidente Pence tiene un discurso acerca de China de carácter militar. Con respecto a América Latina, también dice Pañi, lo más importante no está ocurriendo acá, sino en Río de Janeiro. Bolsonaro recibirá a John Bolton, el asesor de seguridad principal de Trump, y agrega que este es el inspirador intelectual del enfoque belicista, o sea, está ratificando que hay un enfoque belicista en Estados Unidos con respecto al tema chino. Bueno, y Bolsonaro es un héroe para los Estados Unidos. Se muestra también la complejidad del momento geopolítico, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y déjame agregar ahí, salvo excepciones, quizás Pañi sea una con su propia pertenencia ideológica, la carencia de especialistas en los medios argentinos, ¿no? en general todos muy dedicados al tema, al color, a lo que nosotros llamamos color. Sí, sí. A qué pasa, cómo pisan, sí, qué comen, y poquito yo sobre... Yo leo con cierto interés a Cantelmi, los sí, sábados en sí, Clarín, y después en general es reconocido Toclatián. Sí. Digo bien, no es un apellido difícil de pronunciar, pero está lo que decís vos, ¿no? Todo este chimenterío político de poca monta, ¿no es cierto? Y faltan análisis profundos, estratégicos. Agrega Pañi que, sin embargo, a pesar de todo esto, en Itamaraty, la Cancillería brasileña, dicen que estos impulsos van a durar 6 meses y todo va a volver a su cauce, fundamentalmente por el enorme comercio que hay entre China y Estados Unidos, ¿no es cierto? Igual se está tejiendo una alianza muy importante de Trump con Bolsonaro, que se va a desparramar inevitablemente por todo el continente. Y va concluyendo entonces Pañi. El presidente argentino tiene un dilema. Por un lado, Trump, que generó el rescate financiero de carácter estratégico muy trascendente, y China, que es el principal prestamista después del Fondo Monetario Internacional. Y agrega que, a pesar del malestar de Estados Unidos, se va a construir la central nuclear de Atucha 3 por 6.500 millones de dólares. Todo esto Pañi, ¿no? Todo esto, sigo con Pañi y termino. Sí. Y hace una aclaración que vale la pena para comprender qué es esto. Ese crédito de 6.500 millones de dólares es a 20 años, con 8 años de gracia y al 4,5% anual. Es un crédito absolutamente extraordinario, el típico crédito de inversión donde vos retornás el pago luego que el emprendimiento ya está generando la ganancia de la inversión. Y entiendo que además esos créditos con China tienen una transferencia de lo que se denomina el know-how, transferencia del saber hacer. Efectivamente, es muy conveniente. Por eso, ahora, agrega que para China esa condición, el de este crédito de Atucha, es sine qua non, porque sería la primera vez que sus empresas encaran un proyecto nuclear en un país en vías de desarrollo. Ahora Macri dice, Corona, quizás tenga que elegir, tendrá que abandonar la inercia de la cordialidad indiscriminada. Cordialidad indiscriminada. Interesante la idea general, ¿no?, de Pañi. No es un momento en el que comienza algo, sino que termina, efectivamente. Efectivamente. Y que Macri tiene que tomar una decisión. Así es. Bueno, ahí cerramos con Pañi. ¿Qué te queda? Me queda muy poquito, lo podemos hacer ahora o después. Lo hacemos una... No, para no apurarlo, bueno, para no apurarlo. ¿Qué te queda? Me queda Joaquín Morales de hoy a la hoy. Mañana. Bueno, en un ratito, después de las noticias, completamos la lectura de editoriales de la prensa hegemónica con Juan Carlos. Ya nos quedaba Joaquín Morales Solá. Morales Solá de hoy mismo. Es muy cortito. Lo primero que hace Joaquín Morales Solá es justificar su título, El Mundo Volvió a la Argentina, y reivindica históricamente a Macri como el hacedor de este gran acontecimiento. Se cerró el default del 2001, luego de 17 años, y lo tenía que hacer alguien que no era ni peronista ni radical, o sea, un liberal como Macri. Tiene el mérito histórico de cerrar una fase histórica, yo diría, de decadencia, diría yo, interpretando lo que quiere decir Joaquín. Se lo reconocieron entonces las grandes potencias a su manera, dice, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y también Lagarde. Hubiera sido imposible con Cristina, agrega casi como una obviedad de su pensamiento. Señala también que la guerra comercial en realidad no es una guerra comercial, sino que es una disputa del liderazgo mundial en esta fase superior de la revolución industrial. Utiliza una terminología leninista, eso de fase superior, una paradoja. El epicentro es la creación de nuevas tecnologías. Tiene razón. No es solamente la competencia comercial, sino el tema de las nuevas tecnologías. O sea, si Silicon Valley seguirá siendo el que marca el camino, o el Silicon Valley chino, o sea, el desarrollo científico chino. Y concluye, y terminamos con, creo que es la opinión política de Joaquín Morales Solá. Macri le debe mucho a Trump por el tema del Fondo Monetario Internacional, pero, a su vez, China es un inversor importante. Y concluye, su política, la de Macri, tiene que ser la de una relación amigable con ambos y aprovechar la competencia entre ellos. Difiere de Pañi, claro, que dice que va a tener que elegir. Uh-huh. Aquí dice Joaquín Morales Solá, no, tiene que seguir con ambos. Juan Carlos Junio. No digas tal vez.